cortar esta, es nuestro Dios. Y en esta noche no le voy a hablar de historia del cristianismo, pero para explicar un poquito lo que tocó Shekinah recién, quiero contarles quién fue Martín Lutero, un monje católico que al no estar de acuerdo con la Iglesia hace más de 400 y pico de años, no estar de acuerdo con las doctrinas, con algunas cosas que pasaban en aquel momento, decidió protestar y clavó en una iglesia de Wittenberg lo que se llaman las 95 tesis. Y Lutero fue muy importante para nosotros, por eso estamos hoy aquí. Después vinieron varios reformadores más, Zwingli, Calvino y muchos otros. Pero él fue el que tuvo la piedra inicial, el puntapié inicial. Y ¿sabe qué? Martín Lutero masificó la Biblia. Antes se leía en latín, no existía lo que es la Vulgata Latina, que en nuestros días se puede leer también. Y masificó los himnos. Antes los himnos se cantaban en latín. Y lo que hizo Martín Lutero fue traducir los himnos y realizar nuevos himnos en alemán. Y uno de los himnos que hizo fue Castillo Fuerte, lo que escuchamos recién. Y usó melodías que la gente escuchaba constantemente, melodías que escuchaba en el pueblo. Y Martín Lutero se basó en el Salmo 46 para hacer esto, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ahora, siguiendo con el programa, escucharemos una marcha del festival compuesta por William Harris, que lleva por título Maestam. Usted se pregunta, ¿qué quiere decir Maestam? Maestam en inglés, del inglés al castellano, quiere decir hito, H-I-T-O. Y sabe que me tomé el trabajo de buscar qué significaba esta palabra. Quizás usted lo sabe, pero busqué en los diccionarios de la Real Academia Española y hito quiere decir un mojón o poste que marca el camino, o una persona o hecho clave y fundamental en la historia. Pensando esto, decía Jesús, para cada uno de nosotros, para los muchachos y para la chica que compone Shekinah, es y fue una persona clave y fundamental. Es la persona Jesús que sirve como mojón, marcándonos el camino a seguir. Jesús es el hito de nuestras vidas. Y es como decía en el Salmo, nuestra ayuda en momentos de angustia. Escuchamos ahora Maestam, hito por Shekinah Gospel Brass. Thank you. Bueno, ahí ya nos apretamos un poquito. Músicos, estamos más cómodos, ¿sí? Saben que la primera y la segunda es cuando uno está más nervioso, es como el debut. Y quiero aprovechar ahora, yo no me presenté, mi nombre es Fernando Grajone. Es una alegría para mí estar en este lugar y presentar a Shekinah. Y ya que lo tengo parado a Eric, a él no le gusta mucho hablar, pero vení, Eric, saludá, que la gente te les toca. Que la gente, te, o habla vos o habla Alberto. ¿Qué problema? Eric, vení. Saludá, ¿sabe? Mientras que Eric va pasando, ¿qué es Shekinah? Shekinah es un grupo de personas, hombres y mujeres de diferentes iglesias, no pertenecen todos a la misma iglesia, de diferentes edades, como podrá ver, está, por ejemplo, Kevin, párate, Kevin. Kevin es el más chico, tiene 12, ¿no? Kevin, 12. Hasta los más grandes que no les voy a preparar porque quizás no se puede parar, no, sí. Ahí está, bueno. Diferentes ciudades, diferentes iglesias. Algunos son músicos profesionales, otros no son músicos profesionales, pero tocan muy bien. Pero todos tienen una cosa en común, o un propósito en común, y es el de adorar a Dios y proclamar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Toda la música que Shekinah toca es música compuesta por autores, diferentes autores del Ejército de Salvación, de, por ejemplo, países como Estados Unidos e Inglaterra. Así que es una alegría para nosotros estar en este lugar de parte de Shekinah, y bueno, ahora va a hablar Eric, pero es una alegría para mí estar en este lugar, y toda la banda, toda Shekinah, nuestro lugar, les dice gracias por esta invitación, gracias Pastor, gracias Juan Carlos por esta invitación, no sé dónde estás, pero es una alegría para nosotros y lo dejo a él, que tiene mucho para decirnos. Si tengo unos 45 minutos más, ¿está bien? Más media hora. No, simplemente gracias por la invitación, yo todo lo digo Fernando, para mí es un privilegio estar dirigiendo esta banda en este momento y simplemente todo lo que hacemos es querer transmitir un mensaje. El mensaje, como dijo Fernando al principio, usted lo va a ir escuchando en las melodías. Las melodías fueron hechas en las armonías y cada una de las piezas fueron hechas por autores que tuvieron vivencias. Esas vivencias las transmitieron en una melodía y nos quisieron decir algo. Cuando ustedes cubran, iremos descubriendo qué es lo que nos quiso decir el autor y qué mensaje para ustedes esta noche. Dios les bendiga, gracias, y no es lo mío hablar, así que lo dejo acá. Bueno, seguimos, seguimos. La mayoría de las composiciones que ejecuta, que toca Shekinah, son himnos, la mayoría. Pero escuchamos, ¿me acuerdo del primero cómo era? ¿Castillo? ¿Quién lo hizo? Lutero. Martín Lutero, muy bien. Hace más de 400 años, así que miren el tiempo que pasó. Pero ahora vamos a escuchar algo más contemporáneo. El arreglo de una canción, por algunos muy conocida, quizás por los más jóvenes. Y esta canción la escribió Michael Smith. Escribió canciones Michael Smith desde los 5 años, niño prodigio, americano, ¿no? Y ahora tiene más de 50 años Michael. Tiene 18 álbumes grabados, 40 premios DAF, 11 nominaciones a Grammy. Ganó 3 premios Grammy. Cantó en la Casa Blanca más de 12 veces. Y él compuso la letra y la melodía de esta canción, que es muy simple, pero muy profunda a la vez. Dice, este es tu aliento en mí, tu presencia santa viviendo en mí. Este es el pan de hoy, tu palabra santa hablándome a mí. Estoy desesperado por ti, perdido sin ti, Señor. Escuchamos el arreglo de Donald Gates de la canción de Michael Smith, Tu aliento en mí. eso, director de el Ejército de la Llamada. Así que, gracias José, una hermosa pieza, tu aliento en mí. El próximo arreglo, vamos a ir cambiando de ritmos. Está basado en un negro espiritual. Comienza con ritmo de rock sinfónico. Pasa al ritmo de swing, donde escucharemos un solo de trombón. ¿Quién tiene el solo, muchachos? Para nosotros es Coco. Coco tiene el solo de esta noche, lo van a escuchar. Y después sigue con un solo de corneta. ¿Quién tiene el solo de corneta? José. Lo van a escuchar a José con ritmo de swing. Y después termina esta pieza con ritmo de rock sinfónico nuevamente. Lleva por título Moisés y cuenta la historia del patriarca del pueblo judío saliendo de Egipto, liberando a su pueblo de la mano de Faraón. Como les dije al principio de que no iba a hablar de la historia de la iglesia, ahora tampoco voy a hablar de la historia de Israel, pero déjenme contarle algo de lo que sucedía y de lo que pasaba con el pueblo. Moisés estaba frente al Mar Rojo, al Mar Rojo, sí, y tenía todos los soldados atrás y tenía el mar por delante. Y le dice algo al pueblo que se estaba quejando y quejando, le estaba diciendo: nos sacaste de Egipto, estábamos mejor allá, ¿por qué no nos quedamos allá? Nos hubiéramos muerto allá. Y Moisés le dice estas palabras, escuche bien. Esto está en la Biblia, Deuteronomio 14:13. No tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. Y así fue. Como todos saben, o quizás usted no lo sabe, Dios hizo un milagro y el mar se abrió y el pueblo pudo pasar. Y yo no soy Moisés, y mucho menos, pero déjenme decirles esta noche, no tenga miedo, porque por lo que tiene por delante, por lo que tiene por detrás, porque hoy mismo usted, hoy mismo vos, vas a ser testigo de la salvación que el Señor realizará a su favor. Escuchamos, Moisés por Shekinah Gospel Brass. Thank you. son algunas de las palabras que usamos y decimos casi a diario, ¿verdad? Yo tengo esta meta, tengo este propósito, tengo este sueño, quiero alcanzar esto. Cada uno de nosotros tiene un sueño, algo que alcanzar. Y sabes, estuve leyendo y mirando, y hay miles y miles de libros que nos hablan de cómo alcanzar los sueños, ¿verdad? Hay, si usted se puede ver en una librería o por internet, hay miles de libros. Y yo estuve hojeando uno. 7 pasos para convertir tus sueños en realidad. Así como hay 7 pasos, hay otro autor que tiene 5 pasos, otro 10 pasos. Este autor es Camilo Cruz. Y leí algo que me llamó la atención y estoy de acuerdo con este autor, con Camilo Cruz. Camilo Cruz dice, convertir tus sueños en realidad no es el resultado de la suerte. ¿Escuchó bien? Convertir tus sueños en realidad no es el resultado de la suerte. Y estoy completamente de acuerdo con Camilo. Yo no sé cuál es tu sueño. No lo conozco. Quizás hasta usted o hasta vos perdiste la capacidad de soñar. ¿Sabe que Jesse Jackson, activista por los derechos civiles y pastor bautista en Estados Unidos, dijo una frase, escuche bien, lo lamentable en la vida no es dejar de realizar tu sueño, sino dejar de tener un sueño por realizar. ¿Escuchó bien? Lo lamentable en la vida no es dejar de realizar tu sueño, sino dejar de tener un sueño por realizar. Leía a un psicólogo cristiano, muy conocido, muy de moda, que decía, el hombre fue creado y diseñado por Dios para alcanzar las metas que se propone. Y yo creo que es así. Estoy de acuerdo con este psicólogo. En esta noche, en este día, es una buena noche para que usted, para que vos te pongas a pensar en esos sueños olvidados, esas cosas que teníamos, que nos hacían vibrar el corazón, esos sueños que queríamos alcanzar y los dejamos ahí. Y te digo, es una buena noche para que se lo presentes a Dios. Es una buena noche para que se lo entregues a Dios. Y Él va a hacer esos sueños realidad. Porque, como dice lo que va a tocar la banda ahora, los sueños se convierten en realidad. Los sueños se convierten en realidad. Música compuesta por Peter Graham sobre la canción Los sueños se convierten en realidad. Escuchamos a Shekinah y escuchamos a Juan Carlos cantar esto. Gloria, resulta de atender el amor de Dios. Miren, llegamos hasta poquito menos de la mitad de este festival, de esta reunión, y todavía no los conozco. Ustedes nos conocen a nosotros, pero yo no los conozco a ustedes. Les pido que levante la mano. Yo no conozco a nadie, así que acá me pueden decir cualquier cosa, puedo ver cualquier cosa, pero les pido que levante la mano los que están por primera vez en este lugar, los que están de visita. Levante la mano nada más para conocerlo. ¡Epa! Mucha gente. La primera vez que vienen a este lugar. Nosotros también, ¿no? Muy bien. Gracias, muchachos. Bienvenidos. Sí, yo me hago parte de la casa ahora, porque esta reunión la estoy dirigiendo yo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros de Lucas, capítulo 1. Aparecen los llamados himnos del nacimiento. Y específicamente sobre el final del capítulo 1 aparece lo que se llama el canto de Zacarías, o también llamado Benedictus. Zacarías profetizando sobre el nacimiento de Jesús. ¿De acuerdo? Después de leer en su casa si tiene Biblia. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79. Dice que iba a venir alguien que iba a redimir a su pueblo, alguien que iba a pagar el precio por el pecado del hombre. Y al final del canto, al final del capítulo primero, llegando creo que al versículo 79, dice que iba a venir alguien para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda y por el camino de la paz. Y así fue. Jesús nació, vino al mundo para darnos luz, vino al mundo para darnos luz en medio de la oscuridad. Cada uno de nosotros andábamos desesperados, como decía en la canción Michael Smith, ¿recuerdan? Sin un camino a quien seguir, sin un camino que nos, sin alguien que nos guíe. Pero como dice la composición, Jesús transformó nuestro camino en un camino de luz. Y así se llama la próxima composición que va a tocar Shekinah. Light Walk, Camino de Luz, de Barry Gott. Thank you. Porque el pibe, y este himno está arreglado por uno de los músicos que está tocando aquí en la banda, por Juan José Cuatera, que está tocando ahí. Yo le dije que lo iba a hacer poner de pie, pero no lo voy a hacer poner de pie. Y cantamos dos himnos por el pibe. El vive en su vida. Si no vive en su vida, hoy es una buena noche, es una buena oportunidad para que él pueda vivir en su corazón. Thank you. you. Dios estará con vos. Dios estará con usted. Dice la letra de la canción. Es un canto de bendición, una canción de bendición. Dios te guarde, siempre en su santo amor, con su brazo, Él te sostenga, hasta que el maligno venga a fundar su reino esplendor. ¿Escuchó bien? Dios te guarde, siempre en su santo amor, con su brazo, Él te sostenga, hasta que el maligno venga a fundar su reino de esplendor. Y yo cuando leía la letra de esta canción de bendición, venía a mi mente el Salmo 121, una partecita del Salmo que dice: el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, de día el sol no te hará daño.